Politicón, diatribeca y logos políticos. Politicón Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Kateben pes eispeideia metaglauconos duaristonos proseusómenos teteteo taihamaten eorten bulómenos teasastaitina proton poiesusin jateniun protonagontes kalemen hun moikai genton epijorion pompe edoxen einai jumentoi getoi efaineto prepein gen poitrakes etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Muy buenas noches, amigos. Estamos comenzando Politicón Comuna 6. Hoy jueves 22, ¿no? De agosto. A las 22 horas. En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito. En la conducción nos acompaña Anabel Ali, Sofía Negri, quien les habla, Joaquín Rodríguez Freire, y en la operación técnica y musicalización, Mara Lee, me olvidé de Rodolfo Diringer también. Si quieren comunicarse con nosotros pueden enviarnos un mail a politicóncomuna6@gmail.com.ar y también si quieren pueden visitar nuestro sitio web en donde podrán encontrar todos los programas anteriores e información que les interese en www.politicóncomuna6.com.ar. Y vamos a arrancar ya comentando nuestro itinerario para hoy. Nuestro itinerario comienza, Sofía, con un material que vos nos trajiste, titulado Media década perdida para la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Una investigación preparada, realizada por Diego Estrada y Aixa Rata, ambos economistas. Vamos a estar conversando con ellos, con Diego, en un ratito. Vamos a seguir luego con una entrevista a Mariano Yáñez. Se realizó la semana pasada, fue, ¿no? ¿Así? El Consejo Consultivo Comunal. Sí, la semana pasada. El miércoles hubo una asamblea y Mariano Yáñez se acercó y participó allí. Es miembro de la cooperadora de la Escuela Primaria Primera Junta de aquí de Avenida Rivadavia y Campichuelo. Y vamos a estar al final casi de nuestro día de hoy escuchando la columna referida a la historia de los medios por Joaquín Rodríguez Freire y finalmente cerraremos con algunas gacetillas y haciendo unos comentarios. Antropos fusei politikon zoon. El hombre es por naturaleza un animal político. Tenemos sobre la mesa una síntesis de la investigación que realizaron Diego Estrada y Aixa Rata. Ambos forman parte del grupo de economistas del Bicentenario. Con un texto muy, muy interesante en el espacio virtual www.economiadelbicentenario.com aparece lo siguiente. Estos asuntos de economía y finanzas son tan simples que están al alcance de cualquier niño. Solo requieren saber sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entiende, es que están tratando de robarlo. Cuando usted entienda eso, ya habrá aprendido a defender la patria en el orden inmaterial de los conceptos económicos y financieros. Esto lo escribió Raúl Scalabrini Ortiz en Bases para la Reconstrucción Nacional y es lo primero que aparece cuando uno abre esa página de Economía del Bicentenario. Diego Estrada, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿cómo estás, Abel? Buenas noches, un gusto que hayas recibido nuestro llamado. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, estuvimos viendo este informe que ustedes han preparado. Queríamos preguntarte, bueno, ¿cómo es que había surgido esta inquietud de dedicarse específicamente a investigar cómo es la marcha del gasto público, de la recaudación, de la ejecución de las distintas partidas en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo se metieron en esto? Bueno, mira, te cuento, nosotros somos un colectivo economista, yo recién estaba escuchando la presentación, y que estamos más abocados a la cuestión nacional, pero en el marco del festejo del 25 de mayo, donde se festejaron los 203 años de la Revolución de Mayo, y en el marco de la década ganada, nos parecía que era un buen momento también para poner el ojo sobre los 5 años que ya llevaba de gestión Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, y para hacer un balance, para ver cuáles eran las tendencias después de 5 años de gestión macroeconómica, social, cultural en la ciudad. Y bueno, nos pareció que a partir de la ley de leyes, que es el presupuesto, y de cómo fue la gestión y la ejecución hacia atrás, podíamos ver cuáles eran los lineamientos, los grandes lineamientos de la gestión de Macri, y tratábamos de traducirlo a un lenguaje que no es el técnico de economista, sino justamente es el que esté al alcance de cualquiera, así cualquiera puede preguntar, repreguntar, y a su vez eso se puede ir difundiendo en boca a boca por toda la ciudad. Ahora, vos cuando decías esto de, bueno, 5 años marcan tendencias, ¿no? Yo sí. Pensaba, claro, por ahí uno se pone a ver el presupuesto de un año y, bueno, puede opinar de que algo es poco, es mucho, pero ya con 5 años se supone que hay una política económica que está siendo implementada. ¿Puede decirse de esa manera? No sé si son las palabras. Sí, no, está perfecto. Nosotros, en la conclusión del trabajo, es que lo que se está aplicando en la Ciudad de Buenos Aires es una política económica, social y cultural de neto corte neoliberal. Pero esto no lo vemos a partir del análisis de un trimestre, de un semestre o de un año, sino a partir de 5 años, donde vemos todas las tendencias típicas de un plan neoliberal, que es achicamiento del gasto público, gravar con mayor peso sobre los sectores de menores recursos, la configuración de una política de tipo represivo, la baja de la inversión en obras públicas, y también lo que se encuentra en ese eje de la obra asociada al negociado con empresas amigas. Sí, a mí me llamó la atención en el informe que hojeaba hoy a la tarde, cuando ustedes arrancan refiriéndose a gasto público, que la Ciudad de Buenos Aires es un distrito que lentamente viene descapitalizándose con el transcurrir de los años. ¿Qué es esto de descapitalizarse? Bueno, lo que nosotros vemos es, básicamente, así, pasando bien por arriba, el gasto público se divide en dos grandes rasgos: lo que es el gasto corriente y lo que es el gasto de capital. Lo que es el gasto corriente es lo que hace el funcionamiento del día a día de la gestión pública, el sueldo de los docentes, el sueldo de los médicos y todos los servicios públicos de recolección de residuos, alumbrado de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero el otro gran rubro, digamos, del gasto público son los gastos de capital, es decir, las inversiones que se hacen para tener un mejor desagote cuando hay inundaciones, para tener mejor alumbrado, para tener mejores calles, para tener mejor transporte público. Ese rubro, que es el gasto de capital, a lo largo de estos 5 años de gestión macrista, se redujo en casi 6 puntos porcentuales, teniendo en cuenta que si 100% es el gasto total del presupuesto, bajó 6 puntos, bajó de 19,75 a casi 14 puntos. Ahora, discúlpame, porque no te seguí ahí. ¿Bajó el 6% del presupuesto general de la ciudad? Claro, porque nosotros lo que tratamos de hacer es no verlo en términos nominales. Si uno lo ve en términos nominales, lo que le va a dar es que si antes gastó 100 pesos, ahora por ahí gastó más en términos nominales, gastó 150, lo que podría ser interpretado como que hubo un incremento en la inversión del 50%. Pues lo que uno ve cuando analiza el presupuesto público es: si sobre 100 antes gastaba 20 en obra pública, ¿ahora cuánto gasta? Y si ahora gasta menos de 20, por ejemplo, gasta 15, lo que hubo es una reducción relativa. Entonces lo que nosotros vemos es que hay una reducción relativa de los gastos que van a la inversión en obra de ciudad, y como contrapartida aumentan los gastos estos corrientes, pero después lo que vamos a ver es, adentro de los gastos corrientes, cuáles son los que aumentan, porque si uno supusiera que aumentan los gastos corrientes porque hay mejores sueldos para los docentes o mejores sueldos para los empleados públicos o para los médicos de los hospitales, podría ser una decisión política que podríamos entender, pero no fue justamente el caso. Ahora, cuando vos decís un 6% de infraestructura de disminución en 5 años, realmente me parece que es muchísimo. ¿Es así? Es muchísimo, es muchísimo. La verdad que es muchísimo y aparte, sobre todo es muchísimo y también toma dimensión este porcentaje considerando que en el mismo lapso de tiempo, en realidad en un lapso de tiempo más grande, pero en este lapso de tiempo también, la decisión de política nacional fue justamente en un sentido opuesto, es decir, en un estado cada vez más presente y con cada vez mayores inversiones en infraestructura. Es decir, la ciudad de Buenos Aires se apoyó sobre un pilar que es el respaldo del gobierno nacional sobre la inversión pública en la ciudad. Ahora, vos que estabas hablando del gasto, yo pensaba en las posibilidades de hacer gasto. ¿Cómo fue el tema de tributario? O sea, la recaudación que Ciudad de Buenos Aires fue haciendo en estos 5 años, ¿siguió siendo igual que desde el primer año de Macri en la gestión? ¿Aumentó, se incrementó? Cuando uno lo ve en términos nominales, es decir, en pesos corrientes, en pesos de cada año, los ingresos de la Ciudad de Buenos Aires aumentaron fenomenalmente. Es decir, esto siempre hay que tener en cuenta lo que decía Macri en la campaña, que la ciudad es un distrito rico, que tiene muchísimos ingresos. Esto sigue siendo así. Cuando Macri asume el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2008, tenía un total de recaudación de 12.000 millones de pesos. Hoy tiene 40.400 millones de pesos y ahora hace un mes más o menos hizo una ampliación presupuestaria de 7.000 millones, es decir, tiene 47.000 millones de pesos. Ahora, cuando uno va a ver cuál es la composición de cuál es el origen de esos recursos, lo que puede empezar a ver es que hay un aumento relativo de los impuestos que provienen de las transacciones diarias que hacen los porteños, por ejemplo, cuando se paga un servicio público, del impuesto fundamental de la recaudación en la Ciudad de Buenos Aires es ingresos brutos, que es sobre las transacciones. Es un recurso que, por sus características, tiene un tinte regresivo muy fuerte, que es similar al IVA. ¿Qué quiere decir eso de regresivo, Diego? Regresivo significa que grava con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos. Regresivo significa, vamos a hacer un paralelo con el IVA, cuando hay sectores que digamos, para el mismo nivel de ingreso, tienen el mismo porcentual de gravamen, eso significa que es regresivo, porque lo paga exactamente la misma cuantía, alguien que gana un salario mínimo que alguien que gana 10 salarios mínimos. Ahora, esto de impuestos regresivos y progresivos, ¿es un invento de los economistas de la economía del Bicentenario, de los economistas que simpatizan más con el Frente para la Victoria? ¿Es algo consensuado en la comunidad académica, económica, nacional, internacional? Es algo súper consensuado en casi todas las escuelas de la teoría económica y es algo que no es ningún invento nuestro. Incluso si uno quisiera ser bien estricto, los impuestos regresivos se los llaman los transaccionales y los impuestos progresivos, es decir, que graban con mayor fuerza a la gente de mayores ingresos y mayor riqueza, se llaman los impuestos patrimoniales, es decir, que graban al patrimonio, la riqueza que tiene cada uno, y no cuando uno realiza una transacción comercial, como puede ser la compra de un bien o un servicio. O sea que mi conclusión es que para estar en la Ciudad de Buenos Aires no es conveniente ser pobre, porque terminás pagando más impuestos. Lo mejor es ser rico en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, es lo mejor. La verdad que en los últimos años se viene convirtiendo en la mejor inversión, ser rico. Me quedaba pensando también en algo más que ustedes comentan acá en vuestro trabajo, que es la cuestión de la subejecución presupuestaria. Sí. ¿De qué se trata? Yo ahí te quería hacer un retome al punto que acabamos de pasar, que es las fuentes de ingresos, los recursos tributarios, que lo importante de lo que se deja de gravar cuando uno dice que los recursos patrimoniales, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, pasaron del 21% al 14%, es decir, se redujeron casi 7 puntos en estos 5 años, lo que estamos diciendo es que la ciudad también deja de recaudar, y eso es toda plata que el Estado deja de gravar a los sectores de mayores ingresos para que los sigan teniendo, pero aparte son ingresos que deja de tener y a partir de los cuales justifica después las tomas de deuda que empieza a realizar, que incluso son para pagar deuda, sino para realizar las obras públicas que tiene comprometidas. El mismo caso se puede llevar al tema de la subejecución presupuestaria, que voy a decir, para poner en tema a todos, la subejecución presupuestaria es cuando a principio de año a fin de año se aprueba el presupuesto, que lo aprueba la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para el año siguiente, ejemplo, el presupuesto de 2013 fue aprobado por la legislatura en noviembre del 2012, entra en función y tiene para cada cuestión su partida presupuestaria, es decir, se le asigna una cierta cantidad de plata para que se gaste a lo largo de todo el año. Eso después se va midiendo en ejecución presupuestaria. Ejemplo, si yo para hacer una cierta actividad me asignan 100 pesos, diga, a fin de año hay un índice que se llama ejecución presupuestaria, que es cuánto de esos 100 pesos yo gasté en hacer esa actividad. Generalmente, cuando hay una eficiencia en el gasto público, ese porcentaje hacia fin de año tiende a ser 100%, es decir, gasté todo lo que se me había asignado. Todo aquello que había sido presupuestado fue ejecutado, es decir, gastado. Exacto. Que es para a lo que tiene que dedicarse el Estado, ¿no? Exacto. A diseñar. Exacto. Qué requiere el país y gastar ese dinero en eso planeado. Exacto. Sí. Bueno, cuando uno analiza la gestión de Macri, lo que uno ve es que a lo largo de estos 5 años la ejecución presupuestaria estuvo en un orden del 80%, pero cuando uno desagrega esa ejecución presupuestaria y solo ve los servicios sociales, salud, educación, vivienda, cultura, lo que ve es que ese porcentaje del 80% baja 10 puntos, a 70%. Es decir, hay un 30% de partidas que fueron aprobadas por el Parlamento de la Ciudad, pero el macrismo decide políticamente no ejecutarlas, es decir, no gastarlas. ¿Y qué hace con esa plata? La reasigna hacia otras partidas, que son las que tienen un aumento muy significativo en estos últimos años. ¿Que cuáles son esas partidas? Bueno, por ejemplo, una es el gasto en seguridad para la constitución de la Fuerza Metropolitana. Otra es los gastos inherentes a la administración pública. Macri hizo campaña diciendo que él era el gran gestionador, el gran administrador de recursos. Bueno, la administración parece que es cara y entonces la plata que se destina a la gestión y la administración de los recursos en la ciudad cada vez es mayor. Y otro punto muy interesante en el cual los porteños, a través de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del presupuesto, destina cada vez más recursos fiscales para afrontar, es el pago de deuda. El pago de deuda se incrementó casi en estos últimos 5 años al doble, del 2 al 4% de los gastos se dedican al pago de deuda. Diego, justamente sobre eso te quería preguntar en un momentito. Vamos a escuchar un breve separador y seguimos, Diego, en un instante. Dale. Estás escuchando Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando con Diego Estrada, quien junto a Ixa Rato realizaron una investigación titulada Media década perdida para la ciudad de Buenos Aires. Recién vos estabas por meterte con el tema del gasto, pero quería antes preguntarte algo, porque cuando hojeaba vuestro trabajo me llamó la atención que ustedes en los primeros renglones hacen como una definición de lo que debe ser, digamos, la actividad, el propósito de un Estado, ¿no? Me parece que es como el marco que después permite entender cómo se va armando la economía en función de eso. ¿Es así esto? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo me animo que es que sacarle esa cuestión técnica a la economía. La economía no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta, digamos. Dice, algo que ha hecho este proceso político a nivel nacional en los últimos 10 años es recuperar la economía como una ciencia al servicio de un bien mayor, que es la política. Y la política es la administración del Estado para la satisfacción de las necesidades de las grandes mayorías populares. Bueno, eso es lo que nosotros vemos que está ausente en la Ciudad de Buenos Aires. Este es el argumento que también después a uno permite defender cuando hay un aumento en la presión impositiva. Un aumento en la presión impositiva significa que el Estado va a tener mayor cantidad de recursos para poder asignar y satisfacer estas necesidades. Y vos ibas a ir al tema del gasto, porque no, perdón, del gasto no, del endeudamiento, porque me parece eso como muy central también, ¿no? En sí. Esta política neoliberal que lleva adelante la gestión en la ciudad. Claro, vos ibas a hablar de la composición, ¿no? De la deuda. Sí, se puede hablar de la composición, se puede hablar de la dimensión, se puede hablar del peso que tienen los recursos de cada uno de los ciudadanos y del presupuesto de la ciudad. Si nos haces una síntesis, sería bárbaro. A mí me llamó la atención un porcentaje que ustedes plantean allí sí. En la investigación, que es el crecimiento de la deuda desde la llegada del PRO a la gestión y hasta el año pasado. Me pareció un número monstruoso, pero bueno, yo no soy economista, es algo del 410%, ¿puede ser? Es exactamente, en los 5 años un 392%, en el último año un 115%. Es la verdad una cifra muy grande, y esto, otra vez vuelvo a una cosa que ya dije antes, otra vez este dato toma mayor dimensión cuando se contrasta contra la tendencia a nivel nacional, que es el desendeudamiento absoluto, y otra tendencia que mientras la ciudad de Buenos Aires dolariza su deuda, es decir, está cada vez más compuesto por moneda que no es emitida a nivel nacional y por la cual a veces genera complicaciones adquirirla para cumplir con las obligaciones, y decide dolarizarla aún sabiendo que eso va a repercutir en mayor peso sobre el presupuesto para su repago. Ahora, dolarizar, perdón, deuda es que yo voy como ciudad a un banco extranjero y pido dólares. Hay distintos mecanismos. Hoy por hoy, gracias a los controles cambiarios que ha implementado el Gobierno Nacional, esa es una posibilidad que el Gobierno de la Ciudad tiene vedada. Pero lo que ha implementado el Gobierno de la Ciudad, incluso para esquivar esa prohibición de tomar deuda en el exterior para las gestiones subnacionales, es decir, provincias y capital federal, es emitir una deuda que se llama Dollar Link. Es decir, lo que hace es tomar pesos al tipo de cambio del dólar del día de hoy y lo paga su vencimiento al tipo de cambio que cotiza en ese momento. Pero lo que está haciendo la ciudad al hacer ese tipo de toma de deuda es ligar la deuda a la evolución del dólar. Entonces, por eso siguen incrementándose los niveles de dolarización. Es increíble cuando uno ve que en los últimos 5 años la deuda pasó del 34% de estar en dólares a estar en más de un 95%, es realmente la dolarización de la deuda, aparte de su incremento, ha sido una política deliberada. Y sobre todo cuando uno empieza a ver que por la subejecución presupuestaria y por la reasignación de recursos que hace el Estado cuando decide no gravar a los sectores de altos ingresos, esta deuda es absolutamente innecesaria e incluso está asignada a pagar más deuda. No es que esta deuda es para realizar, no sé, la extensión de la red de subterráneo, sino que es para pagar deuda que tiene vencimiento a corto plazo. Ahora, vos sabés que recordé cuando vos estabas hablando de esto también un comentario que hacen ustedes allí, que es cómo se compagina o descompagina esto con los planteos que hace el presidente, el director del Banco Ciudad de Buenos Aires, uno de los referentes económicos de la gestión PRO, Federico Sturzenegger, que hace pocos meses planteaba que se requería una devaluación importante del dólar. Digo yo, esto implicaría un endeudamiento para nosotros fabuloso, para la ciudad. ¿Es así? ¿Cómo es eso? Es tal cual lo decís. Incluso, esto es así. Digamos, lo que hace la Ciudad de Buenos Aires es tomar un tipo de deuda que es el dólar link. Entonces lo que hace es pagar al tipo de cambio de cotización de esa fecha más un porcentaje. Ahora, cuando ellos proponen una devaluación del 40%, lo que está diciendo es que la Ciudad de Buenos Aires, más allá del descalabro que puede llegar a producir una devaluación del 40%, ¿no? Pero medido en términos de solamente el impacto en las finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, lo que quiere decir es que la Ciudad de Buenos Aires estaría tomando una deuda de más o menos algún 45%, lo cual es una cifra sideral para cualquier bolsillo, pero que como una dimensión fenomenal cuando se está hablando de finanzas públicas. Un 45% de tasa de interés anual es una guasada en términos callejeros. Pero aparte de esto es un mecanismo casi extorsivo para forzar al Gobierno Nacional a una devaluación que se suma a una política que se lanzó hace 2 semanas, que es de lanzar créditos hipotecarios a través del Banco Ciudad y con subsidio del Instituto de la Vivienda, del IBC, pero que es con un mecanismo de indexación, es decir, vuelven a indexar la economía, que es lo que llevó a la crisis a fines de los 80. Es decir, ellos están presionando abiertamente por una evaluación de tipo de cambio a nivel nacional a partir de dos políticas. La mediática, a partir de declaraciones en campaña, porque Federico Sturzenegger es un candidato a diputado nacional por la ciudad, y a partir de indexación de créditos a la vivienda encima. Bueno, Diego, mira, yo estaba pensando mientras vos hablabas qué oportunidad se nos presenta acá en Politicón cuando aparece alguno de estos temas económicos de llamarte por teléfono a vos y para preguntarte, ¿no? Porque aparte tenés este dotes como docente, pero nos traes tan malas noticias que nos vas a asustar. Pero podemos hacer otra llamada u otro jueves encontrarnos y hablar sobre buenas noticias a nivel nacional o incluso encontrar alguna buena noticia a nivel ciudad. Por ahí la puede haber, es un desafío importante. Es todo un desafío para todos nosotros. Diego, ¿podremos disponer en algún momento de este trabajo de ustedes para subirlo a la página web? Sí. Yo hace un ratito acabo de subir a la página de Economía del Bicentenario, así que ahí ya se puede ver. Ah, podemos hacer el redireccionamiento allí, así lo seguimos estudiando y vamos a volver a ponernos en contacto con vos para seguir preguntándote estas cosas que realmente pasan como desapercibidos, porque está tan lindo el Metrobús, tan lindas las rejas de las plazas, que a uno no le queda tiempo para ver cómo se está endeudando la ciudad, ¿no? Sí, es exacto, la verdad es exacto. Y yo te digo más sobre el tema del Metrobús. Ahí la otra autora, yo sé que la mencionaron varias veces, la otra autora del trabajo es Aixa Rata, que trabaja en la legislatura y tiene datos muy interesantes sobre cómo fue la ejecución del Metrobús, que excedió largamente las partidas presupuestadas. Así que parte de los recursos que no se gastan en educación y salud son reasignados hacia inversiones en obra pública, ahora sí inversiones, pero con una sobreejecución en estos casos. Nos vamos a poner entonces en contacto con Aixa para que nos cuente eso, ¿sí? Dale. Te agradecemos mucho que hayas recibido nuestro llamado, Diego, y te mandamos un abrazo, ¿sí? Un fuerte abrazo y abierto siempre que quieran hablar de estos temas. Muchas gracias. Conversamos allí con Diego Astrada, quien junto con Aixa Rato y realizaron una... ¿Me equivoqué en algo? Sí, Diego Estrada y Aixa Rata. ¿Yo qué dije? Diego Estrado y Aixa Rato. Estoy mezclando, ya está. Dije con tanta... con los géneros. Yo quedé conmocionado con toda esta data, que realmente es para... Uno termina riéndose, tengo este lapsus y termino riendo. Es preocupante realmente, ¿no? Porque vamos hacia el desastre. Digo, el 2001... fue armado de esta misma manera, digamos, el resultado de la gestión económica que arranca con todo el neoliberalismo en la Argentina, termina en el 2001. España, digamos, todo el caos de hace poquitos años tiene que ver también con estas políticas neoliberales que llevan adelante estos economistas que tratan de plantear la ciencia económica como una cosa absolutamente aséptica, que es una cuestión de lógica. Interesante esta mirada de Diego Estrada allí, que planteaba que se trata en todo caso de otra cosa. Seguimos en un rato. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Archivo colectivo. Todas esas entrevistas que se fueron haciendo. Ah, en el Piedra Libre, en la colectiva. Bueno, la vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo Colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo Colectiva, en la colectiva. Porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces. Todo voces todo. Grabadas, todo palabras todo. Que nombran. Ayer y hoy. Acá, en la colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo Colectivo. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. ...365D.org. ¿Qué queremos? Que dentro del 33% del espectro radioeléctrico reservado para los medios sin fines de lucro se distinga a los medios comunitarios, alternativos y populares. La ley nos define. El artículo 4 dice: su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se le entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida. Lo que no aclara la ley es que no todos los medios sin fines de lucro son comunitarios, alternativos y populares. Es decir, en el tercio del espectro reservado para los sin fines de lucro, también entran las iglesias y fundaciones de todo tipo. Como por ejemplo la AFA, la Fundación Ronald McDonald, la Bolsa de Comercio, entre otros. Claramente, su forma de organización y poder adquisitivo no son para nada comparables a la realidad de cualquier medio comunitario, alternativo y popular. Nosotros nos organizamos de forma colectiva y horizontal. Pensamos la comunicación de manera participativa y abierta a la comunidad. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. A pesar de los que hablan y mienten, a pesar de los que mienten y callan, a pesar de los que ven y son ciegos, a pesar de los sordos que oyen, a pesar de los mercenarios de la muerte, a pesar de todo. A pesar de todo. Tenemos esperanza en los días que llegan. Empieza Abre Caminos. Un programa que, como la utopía, sirve para caminar. Sí, Abre Camino, todos los martes de 21 a 22:30. Por La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Ya habíamos comentado la semana pasada que estuvimos el miércoles en la asamblea del Consejo Consultivo que se realizó allí en el Normal 4, Avenida Rivadavia 4950. Una asamblea dedicada específicamente al tema de presupuesto. Habíamos estado comentando algo de eso la semana pasada. Allí en esa asamblea estuvo Mariano Yáñez, vecino de aquí de Caballito, miembro de la Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria Primera Junta de Avenida Rivadavia y Campichuelo. ¿Estás escuchándonos, Mariano? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí andamos. Bueno, nosotros siguiendo una tradición que dos por tres invitamos a charlar un rato al programa a quienes tuvieron alguna participación o intervención en el Consejo Consultivo, más allá de los informes habituales que los coordinadores de las distintas comisiones van presentando allí. Y bueno, vos te acercaste, tuviste una intervención, una propuesta, y bueno, queríamos que vos la pusieras acá sobre la mesa en vivo, ¿sí? Bueno, yo integro la Comisión de Educación de la Comuna 6, yo me he acercado a la comuna por interés, de hecho yo me dedico a la docencia, ya alejado hace unos años, pero tuve muchos años ejerciendo la docencia a nivel secundario y terciario, y bueno, y a mí me preocupa sobremanera el tema de la educación, y me parece que tenemos que empezar a generar algunos cambios en ese sentido, ¿no? Es por eso que yo llego a la Comuna 6 y a través de la Comisión de Educación. Ajá. Y vos hiciste docencia, vos tenés formación como abogado, la docencia que hiciste en universidad seguro y en secundaria estaba vinculada o algo? No, en realidad yo soy periodista antes que abogado. Y bueno, justamente yo ingresé, digamos, en el campo de la docencia a raíz de tener que programar en estos ciclos polimodales una ¿cómo se llama? Materia en comunicación social, que era una opción que tenían los chicos del secundario, era computación o comunicación social. Bueno, yo hice armé toda la programática, digamos, de la materia de tercero a quinto grado, ¿no? A quinto año. A quinto año. Esto sí. En las medias en comunicación que sigue funcionando. Exactamente. Existían escuelas, una escuela privada, donde, estaban las dos opciones, ¿no? Los chicos podían elegir o computación o comunicación social, y bueno, por eso yo vengo, digamos, yo soy periodista de universidad, yo soy egresado, digamos, de instituto universitario, entonces, bueno, de allí me mandaron, o me propusieron, mejor dicho, en este colegio, y fue así como me empecé a dar mis pasos en la docencia ya hace varios años. Sabrás que Caballito tiene una escuela de comunicación. Durante muchos años en la calle Yerbal estuvo la escuela de comunicación Claudia Falcone, originaria de Palermo. Sí. Cuando se vuelve a Palermo al edificio nuevo que se había construido, por la demanda, el crecimiento que a lo largo de los años había tenido la demanda, queda una escuela aún sin nombre, se hará el proceso que corresponde para que tenga un nombre, que hasta hoy tiene cuarto año, de primero a cuarto. En alguno de nuestros próximos programas va a estar charlando con ellos. Quería preguntarte, porque hay una propuesta que vos llevas, una preocupación a la asamblea del otro miércoles, que es esta vinculada a la cuestión de las asociaciones cooperadoras, de sus funciones, de la participación de los padres en esas cooperadoras. Vos comentabas que la Escuela Primera Junta tiene una tradición muy larga de participación de los padres. ¿Cómo es eso? Es correcto. Como vos bien decías al inicio, yo pertenezco a la cooperadora de la Escuela 3, que queda ahí en Rivadavia y Campichuelo, y es una escuela que tiene, digamos, una comunidad, es una escuela que tiene muchísimos miembros, mucha cantidad de chicos, e inclusive hay lista de espera para aquellos jóvenes o chicos que quieran ingresar. A mí me llamó mucho la atención, que hablando con otros colegios de la zona, inclusive uno de los colegios al cual yo he egresado, que es el Esquetino, que está ahí en José María Moreno y Valle, que es una escuela hermosa, a mí me preocupó mucho la situación de esa escuela, donde se estaba pensando en cerrar grados porque no había cápita. Entonces, ¿cómo puede ser, y de ahí viene, digamos, mi preocupación, que haya un colegio en Rivadavia y Campichuelo que tenga lista de espera para que los chicos ingresen al colegio, y a 5 o 6 cuadras haya un colegio de la misma talla, un colegio excelente también, un muy lindo edificio, que estén pensando en cerrar aulas? Realmente, la verdad que eso me preocupó mucho. Nosotros, por suerte, digamos, en la Escuela 3 tenemos una cooperadora muy concurrida, somos 22 miembros. Yo creo que en la ciudad de Buenos Aires debe haber, no sé si hay alguna otra cooperadora que tenga tanta cantidad de miembros activos dentro de la cooperadora. Impresionante. Por suerte, digamos, es una escuela que está muy acompañada con los directivos. Yo siempre digo, y en algún momento lo hemos conversado, que los directivos tienen que acompañar a esas cooperadoras, y las cooperadoras son tan fuertes como los directivos, ¿no? Creo que es una unión que hace a que la comunidad pueda pertenecer a esos colegios, pueda concurrir en esos colegios. La escuela pública, tenemos escuelas públicas fundamentales, tenemos docentes de primera línea. Es una pena que hoy estemos pensando en que hay escuelas públicas que se quedan con aulas cerradas. El año pasado, para esta época, agosto, le hicimos una entrevista a Camilo Fernández, si mal no recuerdo. Camilo Fernández, presidente en aquel momento. Sigue siendo presidente de la cooperadora, que a raíz de un cartel impresionante que habían colocado en las rejas de la esquina de Campichuelo y Rivadavia, que decía: hoy se cierran grados, mañana serán escuelas. Realmente muy impactante, porque era un cartel en tela negra, con letras blancas, que figuraba allí, que era imposible no verlo. La idea de ese cartel, disculpame que te interrumpa, sí. la idea fundamental fue justamente apoyar a aquellas, porque no es la situación de la escuela, por supuesto, a la que pertenecemos, puesto que siempre hay lista de espera, digamos, las aulas están muy llenas, pero bueno, es apoyar a las otras escuelas, y en este caso puntual a esta escuela que te estaba nombrando, que es la Escuela Esquetino, donde no podíamos concebir cómo puede ser de que existan estas diferencias. Y un poco este acercamiento mío a la Comisión de Educación apunta también a poder buscar cuáles pueden ser los elementos necesarios que uno pueda aportar para que exista un equilibrio, ¿no?, entre todas las escuelas y podamos tener, digamos, una oferta educativa y de la escuela pública y una demanda de chicos en todas las escuelas. Te queríamos preguntar también algunas cositas sobre el tema del funcionamiento de las cooperadoras y la articulación a nivel de comuna. Seguimos en un momentito conversando, Mariano Yáñez, ¿sí? Cómo no. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.colectiva.com. Seguimos conversando con Mariano Yáñez, miembro de la Asociación Cooperadora de la Escuela Primera Junta de aquí de Caballito y miembro también de la Comisión de Educación de la del Consejo Consultivo Comunal. Un montón de títulos ya, Mariano. Mira, queríamos preguntarte también sobre esta cuestión de las asociaciones cooperadoras en la comuna. ¿Tienen algún tipo de instancia de encuentro, de comunicación horizontal entre sí? Sí, en realidad, bueno, hubo un cambio. Antes los colegios pertenecían a los distritos. Había delegados de cada uno de los distritos. Ahora el gobierno de la ciudad cambió y núcleo por comunas. En realidad ya no son las divisiones por distritos de los colegios, sino a través de comunas. Una especie para unificar barrio con colegios que integren ese mismo barrio, esa misma comuna. Y de esa forma hubo colegios que pertenecían a un distrito que ahora pertenecen a otra comuna, o sea, a una comuna donde tenía más otro tipo de distrito, ¿no? Por ejemplo, el 7, el 8, se fueron como fusionando así colegios de uno y otro distrito. Esto llevó a que se juntaran las diferentes cooperadoras de los diferentes colegios que pertenecen a la comuna para poder nombrar miembros para ser representantes, delegados de cada comuna ante las cooperadoras, mejor dicho, ante el Ministerio de Educación a través de las cooperadoras. Entonces, bueno, hubo varias reuniones que se hicieron el año pasado. Este año, la verdad que hubo un poco de desconexión con el tema. Discúlpame, Mariano, ¿esto fue iniciativa de los miembros de cooperadora? ¿Fue algo que promovió el sistema educativo porteño? Esto fue impulsado por el Ministerio de Educación. Ajá. Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, en realidad ya existían delegados distritales de los colegios, de las cooperadoras de los colegios, y como ya los distritos no funcionaban más, entonces ahora lo que se trató de hacer, o lo que se está tratando de hacer, mejor dicho, porque ya hay el decreto para ponerlo en funcionamiento, pero falta ponerlo en marcha a todo esto, pero falta falta en realidad que se ponga en marcha desde el gobierno, ¿no? Y nombrar delegados de las comunas, delegados de cooperadoras de cada comuna. El fin de esto es porque hay algunas partidas presupuestarias que van directamente a las cooperadoras y las cooperadoras tienen que hacer, digamos, de administración de esas partidas presupuestarias, que en realidad son partidas presupuestarias que tienen algunos efectos, no todos. Por ejemplo, las cooperadoras no pueden ocuparse de hacer cambios edilicios, porque eso directamente se ocupa educación a través de empresas que ellos han delegado para cada uno de los colegios. Entonces esas partidas presupuestarias en realidad son para equipamiento, para comprar elementos para educación, etcétera, etcétera, ¿no? Vos sabés que te escuchaba y pensaba, ¿no? En el entusiasmo, la fuerza, la pasión que muchos padres que participan en las asociaciones cooperadoras le ponen a la tarea, ¿no? Pero al mismo tiempo, a partir de esto que vos contabas, la diferencia enorme entre unas escuelas y otras en relación a la participación de los padres, ¿vos alentarías a los padres de escuelas públicas a la participación en las cooperadoras? ¿Por qué? Vos sabés que es un tema muy interesante. Nosotros hacemos eventos durante el año desde el colegio, se hacen 3 eventos todos los años y se agregan algún otro evento de acuerdo a las reuniones que tengamos en comisión directiva. Decidimos, por ejemplo, incorporar algún que otro evento más en el año. El fin de los eventos es, por supuesto, recaudar plata para la cooperadora y para hacer cambios. Nosotros en el colegio estamos equipando un aula por año. El equipamiento de un aula por año significa cambiar todo el mobiliario del aula y pizarrones y eventualmente pintura que haya que hacerle al aula. Ese es un objetivo que nosotros tenemos todos los años, ya desde hace muchos años. Venimos equipando un aula completa, desde escritorios, sillas, hasta, bueno, muebles, pizarrones, pinturas, etcétera. Ese es el objetivo mínimo que nosotros tenemos. Y después, bueno, lo que se puede hacer. Ha habido casos en que hemos equipado 2 aulas. Pero en definitiva, como objetivo, es un aula por año. Así que es un colegio que también tiene un mobiliario prácticamente nuevo, porque se fueron renovando a través de los años y ya todas las aulas prácticamente tienen su mobiliario nuevo. A la luz de esto que contás, Mariano, van a tener que seguir por las escuelas vecinas. Bueno, justamente lo que yo te quería comentar es que en estos eventos que nosotros convocamos mucha cantidad de gente, vienen también gente de otros colegios, vienen gente de colegios vecinos, y papás que vienen y nos dicen cómo hacen, ¿no? Y nos preguntan a ver cómo nosotros hacemos, cómo realizamos esos eventos, cómo motivamos a la gente. Está claro que este colegio es un colegio que nos da muchas posibilidades. Primero, agradecer a la dirección, que la dirección nos apoya en todos los proyectos. Y en segundo lugar, es una escuela que físicamente nos da esa posibilidad. De hecho, nosotros tenemos una huerta que mantenemos todos los sábados. La escuela se mantiene abierta manteniendo la huerta constantemente. Todos los días la escuela está desde la mañana hasta la noche, porque a la tarde se hacen talleres. O sea, la cooperadora mantiene desde las 6 de la tarde hasta las 8:30 de la noche talleres de handball, de fútbol, de vóley, de circo, de danza creativa. Bueno, hay talleres para los chicos de primero a séptimo grado. O sea, es una escuela que tiene mucha actividad, es una escuela prácticamente que no para en todo el día. El único día, digamos, que estaría sin actividad la escuela es el domingo. Y esto tiene que ver con todo el empuje de ustedes. Exactamente. Realmente, eso, y mucha gente se quiere sumar a eso y a veces no tiene las herramientas, no sabe cómo hacerlo, en algunos casos. Y en otros casos, como yo te comentaba en algún momento, también tiene que ser acompañado por la dirección. A veces hay como una contrapartida entre lo que es la dirección de la escuela y la cooperadora. Pues la cooperadora tiene impulso, pero la dirección de la escuela no acompaña ese impulso. Entonces ahí es cuando se empiezan, digamos, a producir estas cosas, ¿no? Que el padre no puede actuar, digamos, como le gustaría actuar dentro de los esquemas de la escuela. Y bueno, entonces quedan ahí cooperadoras de pocos miembros, sin, digamos, motivaciones. En fin, y es muy interesante esto de las cooperadoras. Realmente hace que los chicos y las comunidades se puedan juntar y puedan conocerse en otros ámbitos, que es fundamental, ¿no? Sí, y parece también una forma en que el ciudadano se haga cargo de la ejecución de una parte pequeña, pero parte al fin de las partidas presupuestarias que tiene el Estado para lograr sus fines, ¿no? Sin lugar a dudas. Es una tarea ciudadana incluso. Mariano, te queremos agradecer mucho que hayas recibido nuestro llamado. Estamos a disposición Tanto de la escuela como de la Asociación Cooperadora de la Escuela Primera Junta, para toda cosa que quieran comunicar, cuando tengan allí un evento, nos mandan una gacetilla y nosotros lo vamos a estar difundiendo. Y bueno, lo de siempre a la Comisión de Educación del Consejo Consultivo, este micrófono está siempre disponible para todo lo que quieran contar. Te agradezco mucho. Quería nombrarte una cosita. Uno de los proyectos también de la Comisión era tener un contacto directo con algunos profesionales para cubrir, digamos, algunas áreas que pueden quedar, digamos, sin cubrir en cuanto a conocimiento legal o conocimiento edilicio, arquitectónico, de infraestructura, que a veces pasa en los colegios. Uno de los proyectos que nosotros tenemos es tener profesionales online, digamos, o estar atentos a profesionales, a que los colegios pudieran comunicarse con ellos para hacer una consulta profesional. Una asesoría, sería. Exactamente, ajá. Una asesoría profesional desde todo punto de vista. La asesoría legal, la asesoría de infraestructura, por el tema, qué sé yo, de alguna cuestión edilicia, o pedagógica también en otro caso, ¿no? Ese era otro de los proyectos que nosotros estábamos impulsando desde la Comisión de Educación. Te agradezco mucho el llamado y realmente es un lujo que puedas tener un programa donde todos se puedan expresar libremente y contar todas estas cosas que siempre son importantes para la comunidad. Es lo mínimo que nos merecemos acá en Caballito. Un abrazo, Mariano. Me agradezco mucho, Yeah.

Para esto me voy a remitir a un libro el día de hoy. Dije que iba a tomar a uno de los actores. El libro es de Juan Perón, se llama, una de sus obras célebres, La fuerza es el derecho de las bestias. Y dedica un capítulo en particular, el capítulo 2 puntualmente, no el capítulo entero en sí, sino una incisión, la incisión séptima del capítulo 2 de este libro, donde Juan Perón, presidente de la Argentina entre los años 46, 55 y luego 73, 74 hasta su fallecimiento, analiza el caso de la prensa desde su perspectiva. El libro es de 1958, habiendo triunfado ya la Revolución Libertadora, el golpe de Estado que lo depone, lo escribe desde el Paraguay y luego lo continúa escribiendo desde Nicaragua. Hay un par de cosas interesantes en el libro, me gustan algunas contradicciones. Por ejemplo, él habla de la generosidad y amabilidad del pueblo paraguayo en su exilio, que le prestó lo acogió como a un hermano. A su vez, tiene palabras bastante, no escatima en elogios, digamos, para el general Stroessner, el dictador del Paraguay. Inmediatamente después habla de su refugio en Nicaragua, habla del general Somoza como un amigo, y luego el siguiente capítulo inmediato no tiene ningún tipo de tapujo en pegarle a las dictaduras latinoamericanas. Algunas de las contradicciones, pero es muy fácil mi lugar cuando a mí no me persigue ni el clero, ni las financieras internacionales, ni Estados Unidos, ni los liberales, ni la oligarquía, ni nadie. Así que bueno, supongo que en ese momento alguien que te prestaba un pedacito de tierra era para estar agradecido. Esto lo traigo a colación de que nunca me gustaron los dualismos en la historia, bueno o malo, pero nada. Bueno, vamos a hablar un poquito del caso de la prensa entonces. Lo que empieza diciendo Perón es algo que me gusta hablar de esto hoy en día en el contexto en el que nos encontramos, porque es algo que está muy presente. Todo el tiempo se habla de que los periódicos, por ejemplo, hoy día el Grupo Clarín, el grupo monopólico, oligopólico, el Grupo Clarín La Nación, que tienen la timba entre sus manias, la evasión impositiva y otras barbaridades, y a veces cuando se intenta sancionarlas por ello se habla de un avance sobre la prensa, y así lo quieren pintar. Es por eso que me interesa tocar un poquito este tema desde una de las perspectivas en principio, porque si nosotros que estamos aquí hoy en este contexto vemos que esto sucede aquí, que esto sucede así, quiero decir, ¿cómo pasará la historia, verdad? Si los que escriben la historia siguen siendo los poderosos, esto que hoy estamos viendo aquí en 30 años se estudiará como que querer que un grupo monopólico pague sus impuestos es un avance sobre la prensa. ¿Qué noción tendremos nosotros de lo que fue este momento del país, verdad? Y por eso encuentro un paralelismo muy grande. El inciso 7 del capítulo 2 del libro La fuerza es el derecho de las bestias, se llama El caso de la prensa, y empieza escribiendo Perón: el caso de la prensa de Buenos Aires es una simple evasión de impuestos. No es novedad que este periódico no pertenece más a Gainza Paz, sino que simplemente es un testaferro. Recordemos que ya vimos la historia de la prensa, Gainza Paz, el fundador de dicho periódico. Después Perón hace un breve análisis de lo que considera, quizás esto un poquito más desde lo ideológico, desde lo que cada uno pueda pensar desde su posición, con respecto al diario. Aquí quizás se pueden ver los puntos más autoritarios, digamos, cuando ya es más desde lo personal. Y uno puede coincidir o no, pero bueno, si paso a leérselos. Cita Perón, dice textualmente, cito: Si cuando este diario era de paz, fue una calamidad para el pueblo argentino, por representar la más cruda reacción oligárquica. Desde el momento que intereses extranjeros lo adquirieron, pasó a ser un puesto de avanzada del colonialismo. Gainza Paz fue simplemente una pantalla para hacer creer que allí no pasó nada. La dirección de la prensa ha estado siempre en otras manos. El ex embajador de Gran Bretaña, Sir Kelly, dice en sus memorias que mientras estuvo en Buenos Aires, aclara en el periodo entre 1945 y 1946, él personalmente redactó los artículos de fondo del diario La Prensa. ¡Qué fantástico! Bastante turbio lo que acusa Pero bueno, luego se traza un paralelismo, si bien se reconoce a Perón dentro de la línea San Martín Rosas Perón, una línea histórica reivindicada desde este sector de la izquierda nacional, digamos. Lo que Perón acusa es que Gain Zapaz, propietario, según él, testaferro allá, porque era de Capitales Extranjeros el periódico, se exilia en el Uruguay es centro de operaciones de la Revolución Libertadora. Lo que acusa Perón al mismo tiempo es que, en un gesto de buena voluntad, él levanta los impuestos sobre el ganado que va a Uruguay a pedido del gobierno uruguayo, y se termina enterando el gobierno argentino que el gobierno uruguayo, que pedía esas vacas para consumo interno, las está faenando y vendiendo al exterior, con lo que pasa a ser competencia argentina en materia agropecuaria. A cambio de esto, Perón y el gobierno deja de comprar arena a los areneros uruguayos, que daban un fuerte porcentaje del PBI uruguayo, y se desarrolla, si puede decir de algún modo, la industria arenera en la Argentina. Esto lleva a una profunda crisis de la industria uruguaya, lo que hace que los editoriales de periódicos, radios y medios masivos de comunicación, si se puede hablar de masividad para aquella época, uruguayos, se descarguen contra el gobierno argentino y contra la población argentina también, y sean parte de, como decía, base de operaciones de la Revolución Libertadora. Esto, lo que decía yo de la reivindicación de Rosas, es porque recuerda cuando la invasión anglo-francesa, el bloqueo sobre el río Paraná, y donde se habían ido a exiliar los opositores al gobierno de Rosas, que muchos de ellos llegaron en esos barcos a invadir, como es el caso de Alberdi. Alberdi creo que no estaba, perdón, sí es el caso de Lavalle, el general Lavalle. Por eso decía de los dualismos bueno o malo, porque la verdad que Lavalle, un héroe de la independencia, luego fusila a Dorrego, participa en un levantamiento contra Rosas, luego se arrepiente de haber fusilado a Dorrego. Es todo muy complejo la historia. Estudiando a Roca, uno se entera que fue el impulsor de la ley 1420, que aseguró que la escuela laica, lo que lo llevó a tener fuertes disputas contra la iglesia, que le costó bastante caro. Bueno, si me escuchan los chicos de Rocando a Roca, que está acá a otra hora, me matan. Pero bueno, en esto hablo de que hay que ser muy, muy puntuales, analizar los personajes y los hechos de la historia, porque son mucho más profundos que bueno o malo. Bueno, Perón dice, por esto decía lo ideológico, que está mal que si es un diario de la oligarquía tenga derecho a expresarse. Creo que esa sería una de las preguntas, ¿no? Porque si... Yo creo... Digo, el diario La Nación también es un diario oligárquico, también ha tenido sus roces con el gobierno de Perón, pero no sé, en todo caso habría que ver si está equilibrado con periódicos que respondan quizás más a los intereses populares. Pero a lo que hace alusión Perón directamente es a una evasión de impuestos que costó la estatización del periódico, una medida que ya dijimos muy, muy discutida a lo largo de toda la historia, que tuvo que defender el diputado John William Cook en una defensa bastante reconocida en la historia, y un discurso que está en la película de Eva Perón con guión de José Pablo Feynman, si no me equivoco. Dice Perón, para evitar que, bueno, justamente aquí en los de lo que hablamos hace un ratito, para evitar que se difamara el Poder Ejecutivo con el pretexto de la libertad de prensa, decidí permanecer prescindente en el problema, y mediante un mensaje al Congreso le pasé el asunto a su consideración y solución. Comisiones de las cámaras intentaron arreglar el conflicto sin resultado, pues la intransigencia patronal era irreductible. Del mismo modo, el personal obrero exigía las mejoras que consideraba justas o, en su defecto, no trabajaba. Posterior al golpe del 55, Gain Zapaz, que estaba refugiado en Uruguay, participando como mentor ideológico a su vez del golpe del 55, junto con otros empresarios de la burguesía, la poderosa burguesía nacional, con fuertes lazos con el exterior. En el libro también se menciona a Bember, empresario cervecero que logró construir un verdadero imperio en el país y ante las leyes monopólicas huye al Uruguay también, donde participa también en los alzamientos. Por eso estaba diciendo este paralelismo bastante curioso con lo que sucede con con el gobierno de Rosas en el siglo XIX. Bueno, esto fue un poquito más o menos las bases ideológicas. Luego vuelve, una vez consumada la revolución, el periódico, la prensa, vuelve a Gainza Paz. Si bien el periódico fue adquirido por el gobierno y el sindicato de Canillitas, hubo como una intromisión de periodistas cercanos al oficialismo de aquel momento dentro del periódico. Las líneas editoriales eran manejadas desde el poder ejecutivo, digamos, las fotos tenían que ser aprobadas, etcétera, etcétera. Pero como ya hemos dicho en otras ediciones, lejos estuvo la Revolución de Libertadora de venir a impedir este tipo de cosas, sino que las profundizó. O de hecho no hacía falta tanto control estatal, porque este tipo de régimen, la prensa, por su hecho de gran empresa, de estar financiada por grandes capitales, se vuelve rápidamente partidaria a este tipo de gobiernos que benefician sus intereses. Bueno, para culminar, dice entonces, habla de lo que él llama los libertadores, entre comillas, todo el tiempo, ¿no sería difícil que así como traicionaran al país y a la fe jurada a la nación, traicionen también a los capitalistas que lo financiaron y dirigieron hasta el momento de tomar el poder? Ahora es más conveniente andar bien con la CGT, dice. El traidor no cambian, cambian los traicionados, dice. Interesante, ¿no? Esta cuestión de cómo ahí, con esto de los libertadores, ¿no?, que está encomillado, quedan en realidad como un disfraz. Es esto de libertadores es el disfraz, ¿no? Sí, sí, así es. Y me parece bastante curioso cómo se repite la historia. Luego Perón cita un artículo de un periódico colombiano que habla del golpe y cuenta de los errores del gobierno peronista, entre los que el periódico incluye la pelea con el episcopado y con la iglesia católica, que le costó más que caro al gobierno de Perón, marcha de Corpus Christi, bueno, las represalias, luego las réplicas, incendio de iglesias, que aún no se sabe o no está muy claro quién lo hizo, si fueron militantes peronistas. Perón acusa a militantes comunistas. Y luego también de la Libertadora, la vuelta a sus dueños, el manejo de las editoriales y todo lo que ocurre, el caso Satanowski en el asesinato del abogado, y bueno, tanto que trae para hablar de esto que... Sí, me quedó dando vueltas en la cabeza esta cuestión de... esto que resaltabas de Roca, ¿no? La cuestión de haber sancionado una ley que fue la ley que reguló, pionera por otra parte en los países americanos, esto de la educación laica, ¿no? Donde siempre estuvo muy pegoteada a lo religioso, ¿no? Bueno, tiene que ver también con una idea de unidad nacional, de apropiarse de símbolos que pertenecían a entidades como la iglesia u otras sociedades civiles, para seguir construyendo lo que era un Estado-Nación que estaba comenzando a forjarse, y dotar al alumnado una identidad nacional que a su vez permita instruirlo para que pueda funcionar como fuerza de trabajo, etcétera, etcétera. Nadie lo hace de bueno, digamos, pero lo hace. Digamos. Claro, también creo que había una cuestión con que la iglesia manejaba todo lo que eran las defunciones, ¿no? Y que, bueno, eso pasara al aparato estatal es como una carga bastante importante administrativa que empodera mucho al Estado, creo que... Sí, no sé. Eso, si no me equivoco, fue durante el gobierno del cuñado de Juárez Celman. No, eso, sí. Que se hace cargo de los nacimientos y defunciones, registros que pertenecían a la iglesia. Esto, como vos decías bien, claramente mucho más control del Estado, pero... Y no fue hace tanto, ¿no? Hace poquito más de 100 años. Me quedé pensando... Somos jóvenes. Sí, la verdad que sí. Me quedé pensando en esto de las cuestiones, si habrá que buscarle a la gestión PRO en la ciudad una parte buena, sería, ¿no? Si nos va a quedar, si quizás aquellos que somos tan críticos con muchas de sus políticas, nos estaremos siendo injustos porque por ahí no vemos alguna buena política. Habrá que preguntarse, habrá que buscarla, la vamos a buscar. Seguimos la próxima entonces con la columna de medios. Dale. frase hecha. Bueno, escuchábamos de Gustavo Cerati, me olvidé, no, no, mentira, el tema se llama Altar. Gracias, Mara, nuevamente. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Arrancamos con la columna de lo que usted se perdió en Caballito si no fue. Interesante, porque llegan algunas gacetillas de cosas que han estado ocurriendo hoy por la tarde. Una fue en realidad en la tarde del jueves pasado. Los jueves hay tertulia política en Donato Álvarez 567. El primer jueves de cada mes, allí Nuevo Encuentro Caballito, se encuentra para hablar de política con los vecinos. Y también hoy jueves, en Quijotero La Cámpora, Apolinario Figueroa 936, nos perdimos un documental de Juan Domínguez, Clase Media. Interesante, ¿no? Tendríamos que bueno, uno tendría que estar con mucho tiempo disponible. Muy linda la invitación de Toto que nos estaba mandando para mañana viernes 23 de agosto, 8:30 de la noche, en la Casa de Entre Ríos, Suipacha 884, ahí va a estar presentándose de manera gratuita Buscando al Comandante Andresito. Se presenta por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires. Es un documental, la presentación, si no me equivoco, está conducida por Víctor Heredia, que fue realizado por la productora audiovisual Palle Cine, con producción del INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que se trata de la figura del comandante guaraní Andresito Guacuaraerí y Artigas, que ambos presentaran batalla durante los años siguientes a la Revolución de Mayo en defensa de lo que hoy es el litoral argentino, haciendo frente a las invasiones del Imperio de Portugal, apuntalado por su ejército de guaraníes. Un documental recomendable para ir a ver allí mañana a las 8:30 de la noche, en modo gratuito, en la Casa de Entre Ríos, Suipacha 884. Interesante estos personajes de la historia, tal vez no conocidos, los que quedaron fuera de la historia oficial, ¿no?, de la que escribieron los vencedores. Porque bueno, tal vez los guaraníes eran al fin y al cabo pueblos originarios y no sé si hacía tanta falta mencionarlos en la historia oficial de Roca, ¿no?, y de esos otros historiadores, pero estuvieron defendiendo también un territorio, lo que hoy constituye nuestro país. Y en la línea de esa defensa también del territorio, de ya no solo batallas que se juegan en los territorios geográficos, sino también y esencialmente en los territorios geográficos, ¿no? En los territorios económicos. Ando de lapsus en lapsus, ¿no? Muy lindo el artículo de Carlos López en Tiempo Argentino, el viernes 16. Hay un artículo largo, no muy largo, muy lindo. Yo me quedé con esto que tuve ganas hoy de leerlo en el programa. Dice, podríamos hacer un juego y traducir el verso y ver el reverso, plantea él. Dice, donde dice seguridad jurídica para las empresas privadas, léase, todo para ellos. Ah, bueno. Donde dice desideologización y desregulación, léase, consenso de Washington. Donde dice reformulación de alianzas internacionales, léase, relaciones carnales. Generación de confianza para atraer inversiones, léase, que se lleven las ganancias. Superación de fricciones con el campo, léase, eliminación de retenciones. Mejora de la competitividad industrial tocando el tipo de cambio, léase, devaluación. Mirar al futuro y no al pasado, léase, perdonar a todos los represores. Volver a endeudarse en el mercado financiero, léase, volver al Fondo Monetario Internacional. Permitir que los bancos intervengan en el sistema jubilatorio, léase, otra vez AFJP. Política de metas de inflación, léase, ajuste en salarios y ajuste en gasto público. Replantear la política energética, léase, privatizar nuevamente YPF. Donde dicen garantizar la independencia de la justicia, léase, no joder a las corporaciones. Lindo, ¿no? Realmente precioso. Interesante por esto de cómo el discurso, ¿no? El discurso del PRO en la ciudad va todo el tiempo a favor del buen manejo del Estado, de un manejo técnico, aséptico, apolítico. Y lo que veíamos hoy en nuestros primeros bloques del programa, a través del trabajo de Diego Estrada y de Aixa Rata, es cómo dicen, siguen diciendo una cosa y haciendo otra, ¿no? Siguen diciendo que son buenos administradores y están endeudando a la ciudad. Porque lo cierto es que hay una articulación con quienes prestan a la ciudad. Entonces son empleados en la gestión PRO en la ciudad de los grandes capitales que van a endeudar a indexación dólar la ciudad. Tenemos alguna gacetilla más por sí, aquí, ¿no? Sí, ¿puedo primero agregar un comentario a lo que estás diciendo? Ya que estamos alargando un poco más el programa. Me parece interesante, estaría bueno hablar alguna vez, ya que Joaquín tocó varios temas controversiales de la historia argentina, de las continuidades, ¿no? Desde la época de las guerras de independencia, desde Artigas y todo eso, y los distintos modelos de país y modelos económicos, políticos, que siempre se contraponen y las tensiones que hay entre ellos, ¿no? Porque al final todo lo que vivimos hoy tiene su explicación en el pasado también y todo tiene una continuidad. Así que me parece interesante. Sí, y respecto de eso, hoy justamente 22 de agosto se está cumpliendo un nuevo aniversario de la masacre de Trelew. Pasado, presente, derechos humanos y memoria, una actividad organizada por cátedras populares y el área de participación vecinal de la Comuna 6, hoy por la tarde, a las 7 de la tarde, iban a estar exponiendo ahí, seguramente Ricardo Foster y Daniel Escurra, una charla, los compañeros fusilados en Trelew, ¿no? O cómo sostener un modelo económico expoliador y al precio de fusilar gente y decir que no fusilamos a nadie, que se quisieron escapar y le tiramos los tiros. Podríamos traer a un historiador alguna vez acá, ¿no? Y armar un lindo debate. La verdad que sí. Ya que nosotros más o menos de oficio lo hacíamos, tocamos de oído, imagina. Va, por lo menos yo. Sí, acerca de, bueno, cómo se escribe la historia en Caballito, ¿no? Bueno, sí, Caballito tiene su historia. Interesante. ¿Y Ambrich es el Mitre de Caballito? Caballito ha tenido sus agencias de prensa que relatan la historia acerca de una forma muy particular, ¿no? Por ejemplo, los beneficios de la conquista del patio de los lecheros por parte de alguna payasada que se le ocurrió a la gestión PRO, y omiten que la gestión PRO desde sus comienzos en la ciudad tiene las manos manchadas de sangre con dos grandes represiones, ¿no? Que son la de la Huerta Orgásmica y la del Parque Centenario. Esa es nuestro, nuestra Patagonia. Nos queda ahí una gacetilla. Sí, que una siempre, nueva gacetilla. Y esto tenemos que hacer una aclaración a nuestros oyentes, ¿no? Nosotros tenemos abierto nuestro espacio a que todas las organizaciones manden sus gacetillas para que nosotros las leamos. En ese sentido, algunas de las organizaciones políticas de Caballito son muy prolijas porque siempre mandan sus gacetillas, ¿sí? Esta es una de ellas. Bueno, mañana viernes a las 20 horas se va a realizar una nueva presentación de un nuevo volumen, una nueva edición de la revista La Militante de el Centro Político y Cultural Quijotero de la Cámpora en Apolinario Figueroa al 936. Van a estar como panelistas ahí para dar un debate sobre política, invitamos a todos los vecinos. Van a estar Glenn Postolsky, el director de la carrera de comunicación de la UBA. Sí, se estrena el director de comunicación, Joaquín. Pesado. Va a haber que ir a escuchar al dire ese. Sí, a ver y, qué dice. Pará, y Alberto Letieri, que es historiador, del, miembro del Instituto Dorrego, ¿no? Instituto importante que revela aquellos personajes de la historia que han sido ocultados por la historia mitrista. Nos vemos la próxima. Así será. Hasta nos la escuchamos. Próxima, chau, entonces. Amigos. Hasta la próxima. Chau. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.